Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2990 de Fórmula. Oye, parece que todos son festejos de aquí a los 3000, ¿verdad? Bueno, así faltan 10. 10 programas. ¡Qué barbaridad! Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a esta banda australiana The Cat Empire con su álbum So Many Nights y la canción Fishies. ¡Qué buenas trompetas suenan en esta canción! ¡Qué buen grupo australiano de rock! Buena música, es de rock alternative. Este es el cuarto álbum de estudio de julio del 2007. Nos va a estar acompañando The Cat Empire en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos a usted, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Búsquenos, platicamos, conversamos, hay mucha información que compartimos para ustedes y estar en permanente comunicación con usted. Esta noche me acompaña mi partner René Bernal en la conversación de hoy. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles touch de la semana, miércoles fresco. Y pues, fresco, bajó la, sí, temperatura, bajó la temperatura, rico. Es raro tener frentes fríos todavía a estas alturas del año, pero pues sí. Ya ves, así están las alteraciones climatológicas hoy día. Yo estoy un poco consternado porque en primeras horas de este miércoles 14, pues comunicaron al público que había fallecido este brillante científico Stephen Hawking. Él fallece a la edad de 76 años y está considerado como la mente más brillante en toda la historia de la raza humana, sino por lo menos uno de las más brillantes. Él, entre otras cosas, pues recibió 12 doctorados honoris causa, fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, el Premio Nobel de Asturias de la Concordia, la Medalla Copley, la Medalla de la Libertad y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Entre sus principales aportaciones a la ciencia, pues están el estudio de los agujeros negros, del origen del universo y parte de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que, dicho sea de paso, yo creo que las mentes brillantes tienen ciertos puntos de coincidencia que van más allá de nuestra comprensión, no solamente en lo lógico, sino también en lo esotérico, porque resulta que Stephen Hawking muere a la misma edad que Albert Einstein. Sí, de veras es lo que escuchaba. Y muere el mismo día que nació Albert Einstein, porque hoy es pues se conmemora el natalicio de Albert Einstein. Entonces, pues son coincidencias que no entendemos. Que no entendemos, pensaría, ¿no? Porque yo, porque pudiendo caer en otro día. No, pues, yo estoy seguro que hay conexiones a través de todo esto, ¿no? Es más, era parte de lo que él intentaba descubrir basado en en la teoría de la relatividad, de que los hoyos negros emitían calor. O sea, que al emitir esa radiación o ese calor, él andaba investigando el origen del universo. Bueno, estudió el Big Bang y todo ese rollo. Pero iba más allá. Yo creo que su mente, estos cuates están más allá, inclusive de los hoyos negros, ¿no? O sea, estos cuates entran en un cosmos que nosotros no alcanzamos a ver, los mortales comunes, pero sorprendente cómo él condiciona su mente para vivir cuando le detectaron la enfermedad que padecía. Le habían dicho que no iba a pasar 2 o 3 años más de vida y el cuate se aventó hasta los 76 años, ¿no? Él padecía una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que lo dejó a lo largo del tiempo paralizado, pues en el 90%+ de todo el cuerpo. De hecho, no podía ni hablar. Su voz la emitía a través de un aparato que funcionaba por medio de pulsos que hacía con uno de sus dedos, y su silla de ruedas se movía por movimientos de cabeza y de ojos. Entonces, pues era, como dicen por ahí, un científico que se quedó sin voz, pero que tenía mucho que decir. Y digo, lamentable que este tipo de personajes pues terminen, pero pues algún día todos tenemos que pues terminar de alguna manera. Y así que pues descanse en paz el doctor Stephen Hawking. Descanse en paz, una gran mente que yo creo que no nos abandonó del todo, porque vas a ver que van a ir saliendo, una vez que vayan entendiendo los estudios que realizó, pues los seguiremos teniendo presente, porque el cuate hablaba de cosas que todavía no comprendemos y que suceden en el cosmos. Y bueno, siguen las coincidencias. Mira, estoy leyendo aquí el 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Galileo, otro científico brillante, por supuesto, que quizá no pudo ser más brillante porque estaba en tiempos de la Inquisición, donde sí tenía que escribir encriptando sus escritos, porque si no lo quemaban, se lo hubieran echado antes, ¿no? Hoguera, pero bueno, ¿no? Pues descanse en paz Stephen Hawking. Yo creo que hay que leerlo, escribió varios libros y hay que tenerlo presente. Hay que aprender de este tipo de genios, no nada más cuando nos abandonan en este mundo terrenal. Sí, creo que dentro del ambiente tan turbio en el que vivimos, podemos rescatar personajes como este, que verdaderamente tienen mucho que aportar aún después de fallecidos. Como bien lo dices, su legado y su memoria seguirá vigente durante mucho tiempo. Y bueno, hay que verlo, tiene programas, series donde Big Bang Theory, donde él incluso participaba, porque pues él se enfundó en divulgar lo que él consideraba que pasaba en el cosmos, sobre todo con los agujeros negros. Pero bueno, hay que estudiarlo, porque yo creo que tenemos mucho que aprender de personalidades como él, ¿no? Es correcto. Pero bueno, ahí tiene usted, pues haciendo aquí la remembranza de Stephen Hawking, este británico que verdaderamente revolucionó pues muchas cosas de la teoría, de las teorías del cosmos. Bien, oye, el tema que tenemos hoy es espectacular. La verdad que es importante cómo logramos, fíjate, hablando de Stephen Hawking, que él logró dominar su mente de una manera impresionante, cómo lograr aumentar la eficiencia y la concentración en lo que hacemos, ¿no? Sobre todo en un mundo como el actual, donde estamos siendo bombardeados a cada instante de cosas que te pueden distraer. O sea, desde que, bueno, yo creo que hasta soñando, dependiendo lo que sueñas, empiezas a tu mente a trabajar en un mundo en el que siempre debemos de tener el control de la inteligencia mental y la inteligencia emocional para aumentar nuestra concentración en lo que hacemos, sobre todo, ¿no? Sí, hoy día ya no es suficiente ser competente, porque estamos luchando no solamente contra nuestros pares, que son seres humanos, sino también contra la tecnología. Ah, claro. Entonces, para las empresas es muy muy seductor, muy atractivo el sustituir a humanos por tecnología, porque son más efectivos y son mucho más baratos. Pero yo creo que primero nos vamos a comerciales, porque también los comerciales y los patrocinadores son efectivos, así que vamos a un corte. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Lonely Moon se llama esta canción de esta banda de Cat Empire del álbum So Many Nights. También fíjense que esta banda, interesante su historia, ellos tienen una mezcla de ska, jazz, funk y rock. Formado en 1999 este grupo australiano, y bueno, pues del 99 fue cuando se puso más de moda todos estos ritmos del funk, el ska y esta combinación que hacen ellos, pues lograron buena combinación de música, buena selección de música. Gracias a usted que nos acompaña, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Síganos, hace la temperatura está agradable, estamos como a 25 grados, así es de que baje el vidrio, súbale al radio, baje la velocidad y quédese con nosotros. Y también si usted está todavía en su oficina o en su casa o en su automóvil estacionado por ahí, métase a Facebook Live, que estamos aquí transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula, el programa Fórmula en los Negocios. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Facebook Live. Para que puedan darse cuenta desde dónde transmitimos Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Sadassi quiere que en este mes estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos. La verdad que Los Almendros en Ciudad Cauquel cuenta con una infraestructura urbana muy grande, importante, centros comerciales, escuelas, centros de salud. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te guste. Y además en Los Almendros están los subsidios que pueden ustedes hacer efectivos para todos los trabajadores del Estado. Así es de que no pierda verdaderamente esta oportunidad, porque estos subsidios permiten que te alcance para comprar tu casa. Y llegó el momento, así es de que no lo dejes pasar. Este mes es el donde debes de tomar la decisión, y todo empieza visitando el fraccionamiento. Date una vuelta, date cuenta de lo que te platico. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59. Márcales al 611-4000. Un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal, y estamos platicando sobre estos, qué podemos hacer para mantener nuestra concentración y nuestra eficacia, que cada día, como tú decías, es más demandado, ¿no? O sea, porque si no, un robot, digo, muchos puestos operativos, sobre todo ¿cómo se dice?, de mano de obra, van a ser sustituidos por los robots, o ya están siendo sustituidos, pero la opción es cómo desarrollo yo mis habilidades para o hacer otras cosas o mejorar lo que hago, ¿no? Sí, definitivamente. Recordemos, aquí alguna vez nos vinieron a demostrar nuestros amigos de National Soft, que pues nos vinieron a presentar un bot que al que le podías hacer preguntas y te contestaba perfectamente vía chat, y esto era para sustituir a la gente que está en los call centers. Entonces, digo, me imagino impresionante, que ¿no? Se, en lugar de tener 10 personas contestando el teléfono, pones al bot y ese contesta, no 10, contesta las llamadas que sean necesarias, ¿no? Entonces, es el tipo de realidad a la que nos enfrentamos. Y hoy es crucial para cualquier profesional no solo ser capaz de realizar sus tareas con la mayor sino hacerlas con la mayor eficacia, exactitud y creatividad posibles. Es decir, necesitamos un nivel alto de concentración, pues para desquitar el puesto, porque si no va a ser muy fácil que seamos prescindibles, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que, amigos, ya no es suficiente con establecer nada más las competencias que tienes, sino tienes que desarrollar lo que nosotros le llamamos aquí los soft skills. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que nos ponen aquí es: define tus objetivos. ¿Qué quieres lograr con lo que haces? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿En quién te quieres convertir? Prioriza tus tareas de acuerdo a tus objetivos. Miren, el primer paso hacia la concentración de tener una imagen mental de lo que quieres lograr es entender qué estás haciendo ahora con toda la claridad posible. Porque muchas veces andamos en el mundo en eso que le llamamos nosotros la transparencia y haces las cosas ya automáticamente y no estás concentrado en qué haces, porque ya lo haces subconscientemente, y entonces no lo puedes mejorar. Lo tienes que traer al consciente otra vez, darte cuenta y analizar dónde puedes mejorar lo que haces. Que siempre, miren, es una pregunta que yo he hecho en muchos grupos, y la pregunta es: ¿usted puede hacer mejor su chamba de lo que hizo ayer? Y en el 99% la respuesta es sí. Claro, claro. Pero a veces no lo hacemos. Hacemos lo mismo, como rutina. Y ahí es donde corre el riesgo, pues, de que sea sustituido. Ahora, es una falacia pensar que el ser humano puede concentrarse en más de una actividad, aunque solemos pensar que podemos hacer dos o tres o cuatro veces. Al menos que hacerle al malabarista. Vez. Claro. No lo digo yo, esto está comprobado científicamente. Y lo vemos, por ejemplo, con gente que a la que le estás hablando y de repente está texteando y muy educadamente te dice: pero te estoy oyendo, aunque en realidad no te está pelando, ¿no? Sí, no, pues, o sea, exacto. O entonces no está pelando al mensaje. Aquí eso, entendamos, no se vale, no funciona. No estamos diseñados para eso. No. Ejemplo está en cuántos accidentes hay de gente que va texteando porque se siente muy hábil y dice: puedo textear, pero con un milisegundo que desvíes la vista al manejar. Sí, ya surge el accidente. Entonces, definitivamente el concentrarse en el objetivo, pues ese es vital. Claro, y fíjate este otro punto que menciona aquí, dice: cuando trabajas lentamente, de manera deliberada, puedes poner más atención a la tarea que estás realizando. Sí, es parte de lo que comentaba. O sea, no por ir rápido quiere decir que lo vas a hacer mejor. Correcto. O sea, a veces no funciona, ¿no? O lo haces bien o lo haces rápido. Bueno, yo me acuerdo que mi padre me decía: siempre procura hacer las cosas bien y a la primera. A la primera, porque si no, pues tendrás que repetir, ¿no? No, bueno, pues si no lo haces así, a lo mejor te van a correr. Pero bueno, creo que es importante reflexionar en esto, amigos, porque el temor creciente de que seamos desplazados por las máquinas, pues ahí está, es una realidad, sí, existe eso, sí, ya hemos platicado en este programa varios puestos que van a desaparecer porque van a ser sustituidos por máquinas. Ya hablaste de los que atienden call centers, ¿no? Sí, no, y hay una lista interminable, digo, los contadores son cajeros, extinción, los pilotos, los choferes, pilotos, los choferes, los médicos, los buenos cirujanos, digo, hay una lista muy muy grande, ¿no? Entonces es parte del cambio, es parte del proceso, es parte de la tecnología. Y déjame mandar un saludo porque adelante tenemos aquí quórum en Facebook Live. Está Raúl Asís Monforte González, dice: saludos aquí viéndoles en Querido Facebook Raúl, Live. Te mando un saludo. Así que pues, qué bueno. Qué bueno que lo están viendo a través de Facebook Live. Mire que estamos por cumplir 10 años el 19 de abril y mire, le vamos a subir a la plataforma de Fórmula en los Negocios, búsquela en www.formulaenlosnegocios.com.mx, el primer programa donde Laura y un servidor arrancamos este proyecto hace 2.990 programas hoy, pero creo que es importante porque somos el primer programa de esta naturaleza aquí en Yucatán, abrimos un mercado importantísimo y gracias a usted y gracias a los que nos están escuchando y ahora se reportan en Facebook Live, pues hemos permanecido aquí 10 años y aquí estamos y seguiremos, si Dios quiere, trayéndole esta información y estos temas relevantes para que aprendamos a ser simplemente mejores empresarios, mejores personas. Pero además, no solamente son 10 años, sino bueno, son 3.000 programas. Emisiones, ¿no? Entonces, se juntan las dos cosas. Las vamos a festejar juntos. Claro, para que... eso sí. Pero es una meta que no muchos programas tienen la fortuna de llegar, ¿no? Es correcto. Y gracias por eso. Pero bueno, por lo pronto vamos a un corte comercial. Gracias a todos los de Facebook Live. Cámbienle al radio que ahí seguimos en el programa. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Esta canción, amigos, So Many Nights, así se llama también el álbum del 2007 de Cat Empire. Esta canción, este sencillo, fue liberado del álbum y fue lanzado en iTunes Store. Miren, ya desde el 2000, ¿desde cuándo está iTunes Store? No, ni idea. Buen rato, ¿ah? Ya lleva varios años, sí. Pues ya era allá en 2007, pues aquí The Cat Empire ya empezó a utilizar este gran plataforma de Steve Jobs, que vino a revolucionar la manera en la que compramos música y escuchamos. Prácticamente acabó con el pirataje, ¿no? ¿O todavía existen discos piratas? Y... bueno, lo que pasa es que ya no hay muchos dispositivos donde tocar los discos. Ahí está la diferencia. Pero bueno, buena música, buena selección. Mi querido René Bernal, ¿qué nos traes de tip vial esta tarde, noche? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, le vamos a decir el de ayer, dado la importancia que tiene esta obra. En estos días tenemos algunas alteraciones importantes en el tránsito del área norte por la modificación que están llevando a cabo en el puente de la salida a Progreso. Por tanto, las palabras claves son paciencia y previsión. Es necesario que si usted circula por esta zona, tome sus debidas precauciones, pues se va a encontrar con lo siguiente. Va usted a encontrar desvíos, va a encontrar usted reducción de carriles y por consiguiente, en algunos horarios, embotellamientos momentáneos. Y aunque la policía ha tomado previsiones a este respecto, es necesario salir con más tiempo y ser cordial con los demás conductores para evitar accidentes. Considere las vías alternas. Es una obra que va a durar aproximadamente 8 meses, así que más nos vale adaptarnos a estas molestias momentáneas. Si usted es de los que acostumbra salir con el tiempo medido, de verdad, modifique esta costumbre, levántese temprano, salga con tiempo y ahórrese molestias y ahórreselas a los demás. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en el camino, legislación vial y mecánica básica para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y déjeme darle otra recomendación. Control de confianza. Fíjense, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos. Luego, yo he escuchado cada sorpresa que se llevan al contratar gente, que más vale hacer un control de confianza para que no tenga esas sorpresas, ¿no? Y a su vez, una oportunidad de verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones. Es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza, sobre todo a aquellos puestos pues en donde van a manejar valores, van a tener algunos manejos de dinero, etcétera. Así es de que optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Márcales al 927-5932, 927-5932. Bien, aquí en el estudio me acompaña René Bernal, como ya se dio usted cuenta, y estamos hablando sobre estos elementos que nos pueden ayudar a mantener y aumentar nuestra eficacia y concentración. ¿Con qué seguimos, partner? Bueno, pues seguiré el punto 3, que es: olvídate de la negatividad. Los pensamientos negativos drenan tu capacidad mental. Un proceso de pensamiento negativo sobreestimula el cerebro, aumentando la presión y la tensión. Y cuando esto sucede, tu cerebro está sobrecargado de amenazas, demandas, pensamientos contraproducentes, y por lo tanto, pues el resultado es una discapacidad cognitiva, ¿sí? Y fíjate que eso verdaderamente te baja tu capacidad de incluso de desarrollar tu actividad. Yo conozco muchas gentes que se la pasan en demanda tras demanda, tras demanda, tras demanda, y siempre te dicen: no, pues es que yo soy inocente, pero siempre trae pleito con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Y es verdaderamente lamentable vivir en un mundo en la negación, ¿no? En la negatividad, o como le decimos nosotros, vives abajo de la línea donde todo es negativo, ¿no? Pero además, si tu objetivo es concentrarte en una tarea, pues pensar negativamente definitivamente no te va a llevar a buen puerto, ¿no? Por supuesto, y esto, amigos, es una reflexión para que ahora que tenemos que tomar decisiones importantes para seleccionar a quienes nos van a gobernar, no lo hagamos desde el lado negativo, que es muy fácil. Ay, mire, la gente más negativa es aquella que te dice: no, espérame, yo no soy negativo, yo soy realista. La verdad es de que estamos fregados porque bla, bla, y ahí se te vienen. Y entonces es cuando te das cuenta y dices: oye, pues esto, de nada te sirve estar en ese lado, porque no te deja pensar ni ver con claridad lo que tienes que hacer. Claro. O sea, olvídate de lo que hicieron los demás. ¿Tú qué tienes que hacer para no vivir en ese mundo tan negativo, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cómo las personas se pasan a una postura de negatividad. Me estoy fijando más qué es lo que hacen mal los otros y dejo Correcto. De verme a mí. Correcto. ¿Sí? Entonces, pues en lugar de que te importen los demás, mejor fíjate cómo haces tú bien las cosas, ¿no? Y fíjense cómo nos lo dicen aquí: si vives en ese mundo de negatividad, pues pierdes fuerza, pierdes, tu cerebro se va a, te vas a estresar, va a estar sobrecargado de amenazas, demandas y pensamientos contraproducentes. Y déjeme decirle que lo que piensas, abusado, porque es en lo que te vas a convertir. Correcto. O sea, es importantísimo. Esto no quiere decir que siempre andemos en el optimismo, claro, y no seamos verdaderamente objetivos. Pero el punto es que la negatividad te arrastra. Es muy fácil llevarte a la negatividad. Digo, ponte 2 horas de noticieros mundiales y te vas a ir a la negatividad completa por lo complicado que está el mundo. Pero eso no significa que tú te mantengas en esa condición. Hay un dicho por ahí que circula, que referente a lo que tú comentaste, que dice que no importa si crees que puedes o que no puedes, en cualquiera de los dos casos estarás en lo cierto. Tienes razón, eso lo decía Henry Ford. Ah, es de Henry Ford, exactamente. Henry Ford decía esa frase. Sí, decía, cierto. Tanto me digas tú que puedes como me digas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Es correcto. ¿No? Es correcto. A todos aquellos que les gusta buscar siempre la razón de las cosas. Y bueno, aquí lo importante, amigos, es verdaderamente reflexionar en qué tan concentrado estoy para tomar decisiones. Y pues la concentración te la va a dar la misma capacidad de pensamiento que tengas, pero que no estés sometida a ese mundo negativo, como le llamo yo, a vivir abajo de la línea, porque entonces no vas a ver el mundo que existe. A lo mejor, acuérdense que somos seres interpretativos y toda la realidad la interpretamos. Quiere decir que para cada quien la realidad puede ser diferente. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué bonita canción, qué rico el ritmo. Es un indie rock de The Cat Empire. Esta canción se llama Days Like This y fue el segundo sencillo del álbum debut en el 2003 de esta banda australiana, grabado desde Australia, de su nativa tierra, Days Like This. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios. Ya sabe que nos gusta tener aquí en los cortes comerciales algo que nos acompañe, como usted que nos acompaña, que va en su automóvil. Quédese con nosotros para darles el rojazo a la conversación de esta noche. Déjeme darle una recomendación antes. Mire, ¿está usted pensando en invertir en terrenos? Es muy común aquí en nuestra tierra que la inversión en terrenos sea algo muy productivo. Tagora es un nuevo concepto residencial planeados para ofrecer una vida de esparcimiento y convivencia, conservando la privacidad, pero cerca de todos los servicios, a tan solo 15 minutos del norte de la ciudad de Mérida, donde encontrará los mejores hospitales, centros comerciales, universidades, así como a 25 minutos de la playa rumbo a Chicxulub, está por allá por donde yo vivo, por tu casa, claro, hacia Chicxulub, puerto. Mire, contará con barda perimetral, pórtico en caseta de vigilancia, seguridad todo el año, con amplias y modernas vialidades, con instalación eléctrica y de aguas subterráneas, o sea, te entregan el terreno ya urbanizado perfectamente. Tagora Privada Residencial cuenta con 480 lotes con áreas verdes, sociales y espacios comunes. Contamos con lotes desde 351 a 750 metros cuadrados o macro lotes de 4000 a 6000 metros cuadrados. Oye, pues están muy buenos los terrenos. Informes al 99 94 63 54 57. Se lo repito, 99 94 63 54 57, o búscalos en Facebook como @tagora residencial o su página web tagora.mx. Esta parte de la ciudad de Mérida está creciendo muy importantemente, aunque el tráfico empieza a ser importantes sobre la carretera. Van a sí, tener claro. que convertirla de carretera, convertirla en avenida. Sí, en un bulevar. No, un bulevar para que evitemos. Pero bueno, dese una vuelta por allá y visite estos lotes, macro lotes de 4,000 o 6,000 metros. Tagora. Bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción y estamos hablando de cómo debemos de concentrarnos o qué debemos de hacer para mantener la concentración en lo que hacemos y pues seamos más eficaces simplemente, ¿no? Claro. Aquí el punto 4 nos dice, practica la concentración intensa. Esto es una capacidad que se puede incrementar. O sea, puede un, es un como, hábito. Claro, claro. Debemos entender que el cerebro humano tiene muy limitada capacidad de atención y si quieres mejorar la calidad de tu trabajo, es imperativo que dejes a un lado cualquier otra actividad. Cuando distracciones como correos, pláticas con otros compañeros o preguntas de tus clientes... La procrastinación que ya platicamos. Compiten por tu nivel de atención, estas disponen de una parte de la ya de por sí limitada capacidad mental que tenemos. Oye, en la formación militar... Yo creo que desarrollas la capacidad de la concentración, ¿no? Sí, claro, te hacen que la desarrolles, claro. Sí, porque no puedes estar pensando en cuestionar. Ahí el juego se llama el jefe manda y el subalterno obedece, sin ponerte a pensar si otra opción hubiera sido mejor. Es un método, si tú quieres, muy drástico, pero totalmente efectivo. No, yo pienso que cuando las órdenes que se te dan son las correctas, claro, el mundo cambia, ¿no? Y el mundo militar así funciona. Funciona como relojito. Y es normal que los que están arriba den las órdenes correctas porque se forjaron desde abajo recibiendo a la vez ellos órdenes. Y de hecho está reglamentado, hay un reglamento que se llama de deberes militares que regula la forma y cómo se dan las órdenes. ¿Código de ética? Sí, también. Ok. Sí, sí, hay varias cosas, no es nada más voy a ordenar por ordenar, ¿no? Sí, sí, claro, está, no por eso. Está regulado. Pero definitivamente ya no se le recomienda al subalterno, pero te concentras, o sea, eso ya se asume. Desde el momento que te doy la orden. Sí, sí, asumo. No te piden que te concentres, sí, ¿no? Ya. Te fijas ellos bien, asumen. ¿Cómo lo haces? No, ellos. ¿Te fijas cómo cruzar la calle? No. Yo doy la orden y asumo que tú la vas a cumplir con toda la concentración del mundo. Fíjense aquí lo que dijo Ralph Waldo Emerson. La concentración es el secreto de la fuerza. Cuando las distracciones o procrastinar te desarrolla, porque ese también es un hábito. Bastante malo, entonces hay que primero reconocer si tenemos ese hábito para podérnoslo quitar y después es establecerla. Y mire, sobre todo en atención a clientes, si usted pone a un personal que atienda a los clientes y que no esté concentrado en atender al cliente, siempre va a tener quejas de ese departamento porque... Sí, ya perdió. Pues sí, porque la persona no va a entender quizás la queja. No va a entender al cliente y nomás va a estar dando excusas o le va a dar excusas al cliente, ¿no? Que se convierten en los departamentos de quejas y no departamentos de servicio atención al cliente. Bueno, otro punto es no postergues lo que sabes que tienes que hacer. Ahí está. La procrastinación. Exactamente, esto ya lo hemos comentado. Procrastinar es el hecho de postergar. Y lo que de antemano ya sabes que tienes que hacer. Que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué postergarlo? Si de todos vas a terminar haciéndolo y el hecho de procrastinarlo implica que lo hagas en peores circunstancias, muy probablemente. Claro, que a lo mejor los resultados no te van a gustar. Claro, claro. Que si lo hubieras hecho en el tiempo adecuado, ¿no? Te va a quizá costar más. Fíjate, el 15% de los adultos son procrastinadores crónicos. Yo creo que está corta la estadística, aquí en México yo la echaría muchísimo más. El otro punto final dice, enfócate en el producto final. Claro, siempre ten en mente la meta, a dónde vas a llegar, en quién te vas a convertir, porque eso también te motiva a continuar haciendo lo que estás haciendo. O te marca la dirección que si la perdiste la puedes corregir y retomar el camino hacia donde tienes que llegar, pero debes de enfocarte en el producto final. Saber hacia dónde va un proyecto es absolutamente primordial para que puedas concentrarte en la tarea que tienes que hacer. De ahí, pues hay toda una ciencia, que yo le podría llamar ciencia, que es la del manejo de proyectos, sobre todo en proyectos de ingeniería, ahora en los proyectos tecnológicos, el project management se vuelve algo sustancial para que mantengas la concentración en lo que tiene que hacer la mayoría de la gente. Yo creo que es importante reflexionar en estos puntos y mire, le voy a decir, trate de encontrar en su trabajo, en lo que hace, algunos de estos puntos que le mencionamos para que los pueda desarrollar y los pueda implementar mejor y tenga la mayor concentración de cómo hacerlo, ¿no? Sí, ayer incluso lo platicábamos fuera del aire de por qué a los que son ingenieros, los que estudian alguna ingeniería, les meten tantas matemáticas, si al final acaban no utilizando en muchos casos esa cantidad de matemáticas. La realidad es que es el proceso de formación del ingeniero en donde se pretende generarle el proceso de pensamiento lógico. Correcto, no, y el pensamiento, ahí tienes a Stephen Hawking, ¿no? Exacto. O sea, no es por nada, pero la ingeniería te permite desarrollar esos niveles de pensamiento más allá de lo que simplemente vemos, ¿no? En fin, mira, buen tema, bueno. Para que usted no le saque a las matemáticas, porque los chamacos ahora que van a estudiar no quieren. Si es matemáticas, no le entro, ¿no? Pues ahí está. Es una mejor manera de desarrollar su cerebrito. Pero bueno, vámonos, partner. Buenas gracias. Noches, auditorio, y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.